No importa cómo estés, siempre puedes estar mejor. Mejor, mejor. Con Reavivadas. Alejandra tenía 32 años y nunca había hecho ejercicio de manera constante, y su trabajo la mantenía durante varias horas en el escritorio. Esto no le preocupaba mayormente, sin embargo, a raíz de un problema de salud, su médico le dijo que debía buscar alguna actividad física. Primero comenzó con ir al gimnasio. Acudía con regularidad y disciplina, mas no le entusiasmaba y las cuotas le parecían altas. Así que, una mañana muy temprano, Alejandra decidió cambiar de ejercicio. Se puso los tenis y una ropa cómoda y salió, simplemente, a correr a un parque cercano a su casa. La experiencia le gustó. Comenzó a correr con regularidad durante media hora cada día y poco a poco se dio cuenta de que esos minutos eran indispensables para ella. No solo por la actividad física, sino también por la tranquilidad y el buen ánimo que la acompañaban después. Pronto el parque le quedó chico, entonces buscó un espacio más grande. Entusiasmó a su esposo y ambos fueron haciendo de esta rutina una parte fundamental de vida. Hoy Alejandra tiene 42 años, un peso ideal y buena salud. No ha descuidado su trabajo y otras actividades y siente que las realiza con más asertividad y entusiasmo desde que corre. Pero sobre todo está convencida de que correr le ha dado grandes beneficios, además de varios maratones y muy buenos amigos. Es decir, correr le cambió la vida. ¿Cuántas personas conoces con una historia como la de Alejandra en la que correr se vuelve una filosofía de vida? Bueno, pues te platico que el novelista japonés Haruki Murakami es una de esas personas y su experiencia la relató en un libro que se titula ¿De qué hablo cuando hablo de correr? Ahí cuenta cómo comenzó a correr casi en el mismo momento en el que decidió convertirse en novelista. Acababa de vender su negocio, un bar de jazz en Tokio, y buscaba una actividad física que compensara las horas que como escritor pasaría sentado en la computadora. Así, escribir novelas y correr distancias largas se convirtieron para él en actividades muy parecidas, porque ambas requerían de tenacidad y constancia, y ambas podían realizarlas a su propio ritmo. Tengo la impresión de que sí, cuando decidí hacerme escritor, no se me hubiera ocurrido empezar a correr largas distancias. Mis obras serían sin duda bastante diferentes, comenta Murakami. Y agrega, la mayoría de lo que sé sobre la escritura lo he ido aprendiendo corriendo por la calle cada mañana, de un modo natural, físico y práctico. ¿En qué medida y hasta dónde debo forzarme? ¿Cuánto descanso está justificado y cuánto es excesivo? ¿Cuánto debo fijarme en el paisaje exterior y cuánto concentrarme profundamente en mi interior? ¿Hasta qué punto debo creer firmemente en mi capacidad y hasta qué punto debo dudar de ella? Periódicamente, Murakami participa en algún maratón. Ha corrido el de Atenas, el de Boston, el de Nueva York, el de Tokio. No llega en los primeros lugares, pero cumple la ruta con dedicación, concentración y esmero. Sobre esto dice, para un corredor como yo, lo importante es ir superando con sus propias piernas y con firmeza cada una de sus metas. Dar todo lo que hay que dar y aguantar como se debe. Ir extrayendo alguna enseñanza concreta de las alegrías y los fracasos y sentirse satisfecho. No hay corredor lento, y eso lo saben los mejores. Las metas siempre son personales. Te invito a incorporar el salir a correr a tu vida. Comenta y comparte a través de Twitter. Gaby-Vargas. No importa cómo estés, siempre puedes estar mejor. Mejor, mejor. Con Gaby Vargas.